Es cierto que el amor llegó a mi puerta. Es cierto que llenó toda mi ausencia. Ya ves, mi corazón tiembla de gozo. Por ti, tan solo vivo enamorado de ti, loco enamorado de ti, sin rumbo ni dirección, solo voy pensando en ti, porque vivo enamorado de ti, loco enamorado de ti, dentro de mi imaginación, siempre te recuerdo.